El grupo de cazadores se acercó al pequeño claro del bosque, donde ardía, infernalmente premonitoria, la fogata. Alrededor de esta, una docena de figuras antropomorfas dormitaba arrebujada en gruesas pieles de oso. El frío intenso de la glaciación de Gurm no remitía ni siquiera en aquellas latitudes meridionales. La luna, por un momento, iluminó con sádico placer las encorvadas siluetas de los cazadores. Qué fácil hubiera sido para alguien situado a la distancia correcta ver la codicia en aquellos ojos ganados por la fiebre del homicidio. Sin embargo, nadie los vio. Nadie pudo advertir el espantoso final que se escondía tras las hachas de sílex que los cazadores portaban. Y esperaron. Esperaron a que las sombras aumentaran su territorio de impunidad. Y entonces, cuando de la hoguera solo quedaba un rescoldo avergonzado y cómplice, de consuno corrieron la distancia que separa la vida de la muerte, profiriendo gritos inmundos que quebraron el silencio de la noche. En el primer impacto, más de la mitad de las adormiladas figuras entregó el alma a los dioses aéreos de la cordillera. Mas unos pocos, guiados por una mujer aún fuerte, a pesar de sus 30 años, lograron alcanzar la oscuridad salvadora del bosque. Rápidos como felinos azuzados por el hambre, varios cazadores los persiguieron dando aullidos espeluznantes, pues cobrar la pieza tras una excitante persecución era para ellos más meritorio. Donde los encontraron, les dieron muerte. Solo un niño de unos 6 o 7 años fue llevado con vida hasta el claro del bosque. Los cazadores habían reavivado la fogata y a su luz irreal desollaban y comían los cadáveres. Cuando el que parecía el jefe vio al niño, dijo con una voz perfectamente articulada, dirigiéndose a su captor: «Mata a este cachorro de infrahombre». El niño miró al esbelto cromañón que había pronunciado la condena. No comprendía su complejo idioma, pero sabía que iba a morir. Luego, mientras agonizaba, otra voz gutural, pero muy querida, bajó de la blanca cordillera que se recortaba contra el cielo zaino y lo llamó: «Abel, Abel». Abel se perdió en la cristalina atmósfera, se perdió la voz de su madre. Y una sonrisa, enorme como el planeta, embelleció la cara del niño que moría. Aquel niño fue, sin saberlo, el último neandertal. Tampoco supo nunca que el final trágico de su corta vida, acaso, daría lugar a un mito. Pero, ¿quién lo sabe?